Oui, hombre, oui. Ah. Y hola, bienvenidos a un nuevo no programa de Demasiadamente el Doble. Sí, esta es nuestra primera semana de vacaciones. Y de todas formas, cumplimos con actualizar la página, dejarles algo. Y bueno, para la gente que ha sido parte de la comunidad underground que tenemos aquí en Arequipa, cuya mayoría de tocadas ha sido justamente en un local conocido como El Hueco, que en un tiempo estuvo cerrado y se dio a la comunidad casi por desaparecida porque no se encontraban muchos sitios donde seguir haciendo las tocadas. Bueno, para los que no sabían, El Hueco ha sido como que reinaugurado. Me parece que incluso piensan volverlo una sala de ensayo, si es que no lo es ya. Y bueno, ayer justamente estuve en una tocada ahí. Entonces ya saben, gente, estén atentos a las publicaciones. Me he escuchado que incluso en un par de periódicos de aquí locales publicaron el concierto que iba a haber ayer. Estuvieron Los Flechados, estuvo Materia Descompuesta, incluso vino una banda de Cusco, bueno, de la cual yo no había oído, pero me dicen que es bastante conocida, es una de las más conocidas de allá. Y estuvo muy, muy, muy paja el concierto. Entonces, bueno, es el primer especie de recordatorio. Segundo, nuestro concurso que todavía continúa de las bandas por el videoclip. En este momento, me parece la banda Los Shots es la que está tomando la delantera. Así que, recuerdo, sigan votando por sus bandas favoritas para que puedan llevarse ese gran premio que es gracias a la gente de Jora Films, que nos va a poner los equipos que casi son de los mejores que puedes encontrar en la ciudad. Y van a tener un buen videoclip. Entonces, bueno, no, sin mucho más que contar, me despido. Y bueno, Sorrod Lake, y los dejo con una canción, pues justamente de la banda que está ganando ahorita en los conteos de nuestro primer concurso de Demasiadamente el Doble, que finaliza el 31 de mayo. Así que sigan votando. Entonces, síganos la próxima semana, si quieren. Me escaparé y me alejaré y me sentaré a pensar.